Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Vamos que están de regreso, unidos en un nuevo hit. Un hit que retoma también el sonido de un clásico de la música dance del año 2000, la canción Alors Dance de Stromae, para darle vida a este track bastante divertido que logra ascender en nuestro conteo. Pasa del lugar número 3 a la casilla número 2. Out, Out se llama esta canción, con Joel Corey, Jax Jones, pero también como invitadas especiales Charlie XCX y la rapera Sweetie. Aquí están las posiciones número 3 y número 2 a continuación en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now?